¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista francés Armé Dupin, reconozco un total desconocido para mí y para nuestro programa, editó hace muy poquitas semanas, muy poquitos días, un disco realmente muy entrador, de fácil acceso. Como siempre decimos, esto no significa una música fácil en el sentido de simplista, así en el sentido peyorativo, sino fácil en el sentido de poder de penetración, del impacto, de poder de impacto que tiene esta música para todos aquellos escuchas, amantes de la muy buena música. Quiero resaltar esto porque se trata de la música suave, simple, entradora y de la complejidad necesaria para convertirla en una música para ser considerada o para tener la consideración necesaria que merece toda buena música. Looking Up es una producción propia que Armel Dupin, junto a su trío, puso en la calle el 25 de noviembre último pasado. Armel Dupin piano, Jules Billet con trabajo de Christophe Piot en batería, un trío muy jovencito. Realmente muy, muy jovencito. Otro caso de esos músicos que comienzan su carrera musical o su formación musical siendo muy pequeñitos, muy chiquititos, en casa mucha música, sus padres músicos. También otro particular caso en el que el nene va a estudiar una carrera universitaria que nada tiene que ver con la música, en este caso economía, y que posteriormente el bichito que ya le había aprendido hace muchísimo tiempo, no solamente el bichito del piano, sino del jazz, había aprendido siendo muy jovencito él, muy pequeño, pesó mucho más eso que su carrera como economista. Una carrera que él ha tomado de una forma muy, muy, muy particular, muy especial, ¿no? Obviamente que nosotros podemos evaluar a través de la escucha su producción musical, que es lo que vamos a hacer ahora, pero también muy particular porque él ha tomado, le ha impreso a su carrera musical una línea bastante particular, que es la de utilizar la música como una forma de tratamiento terapéutico musical en este caso, ¿no? O música o musicoterapia vendría a ser la palabra exacta. Siendo él un músico y no un musicoterapeuta, se ha definido como un músico empresario y ha decidido investigar esta cosa de la música y los efectos de la música y de las vibraciones musicales en las personas. Algo muy similar, algo muy parecido al último emprendimiento de la contrabajista estadounidense Esperanza Spalding, con su proyecto también basado en este aspecto. Vamos a escuchar la primera parte de este álbum realmente muy lindo, Looking Up, una etapa realmente fenomenal también. Looking Up, publicado por una producción propia, por Armel Dupin, el 25 de noviembre de este año. Armel Dupin piano, Jules Billet con trabajo, Christophe Piot batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Armel Dupas, un pianista típico, en un trío o en solitario, cuenta la historia de su vida en la música y comparte con su público historias que invitan a todos a conectar con su interior. El abanico de emociones que genera la música del trío es amplio, desde la ternura de una nana hasta la animalidad de un ritmo trepidante. Con sus compañeros Christophe Piot a la batería y Jules Villet al contrabajo, Armel está en perpetuo equilibrio al borde del yin y el yang. Una experiencia verdaderamente sensorial. Es lo que reza en su web con respecto a una de las tantas presentaciones en vivo y que uno puede ver en su ajetreada agenda la enorme cantidad de presentaciones ya realizadas y pautadas para lo que resta del año. Hablábamos hace un momentito en el inicio acerca de su proyecto empresarial, como él lo menciona, ¿no? Músico empresario. Y él dice, durante mi vida como pianista en el escenario, siempre me he esforzado por acercarme a las personas que me escuchan para sentir mejor su vibración e improvisar una música que resuene perfectamente con cada una de ellas. Mientras hacía conciertos a domicilio, esos conciertos casi familiares, ¿no? Con, qué sé yo, contrataciones para fiestas particulares, fiestas familiares, etcétera, etcétera. Entonces él comentaba que mientras hacía estos conciertos a domicilio, donde su relación y la cercanía con las personas era realmente palpable, me di cuenta de que cada oyente percibe la música de forma diferente, cuenta Armé. Así que me imaginé tocando para una sola persona con la emisión y la recepción del sonido en un estado de equilibrio. La idea era atractiva, pero incompleta. Fue entonces cuando surgió la noción de lo sagrado. Lo sagrado, que es precioso, íntimo, poderoso e intangible, ¿podrían percibirse las notas emitidas por el instrumento de otra manera que no sea a través del oído y la vista? ¿Y si ofreciera a mi invitado tumbarse sobre el piano para sentir las vibraciones del instrumento a través de su cuerpo? Se preguntaba Armel. Así nació Le Piano Sacré, el piano sagrado. Bueno, y él mismo cuenta, ¿no?, cómo es este proceso de Le Piano Sacré, el piano sagrado. Es un encuentro de 2 horas. Te voy a recibir en mi chalet de Safré, en el corazón de la campiña de Nantes, para pasar unos momentos de convivencia y compartir. Mientras nos tomamos un tecito o un cafecito, hablaremos de tu trayectoria vital y de las experiencias que tienes en relación con la sesión de tratamiento vibracional y musical. Este es un momento importante para mí porque en él estableceremos una base y una relación de confianza entre nosotros que alimentará la improvisación que seguirá. ¿Qué música toca usted? Podríamos llegar a preguntarle, bueno, voy a improvisar sobre lo que siento de tu personalidad, de tu historia, de la vibración que surge de nuestro encuentro. Para apoyar mi improvisación he inventado una baraja de cartas que corresponden a las 24 tonalidades mayores y menores. Te invito a sacar 3 cartas correspondientes a ayer, tu pasado, hoy, el momento presente y mañana, tu futuro. Son esos 3 tonos sobre los que voy a tocar. Escucho mi voz interior y me dejo guiar por ella. ¿Por qué debo acostarme en su piano? He afinado mi kawaii en una frecuencia determinada que ayuda a armonizar los 2 hemisferios del cerebro, potenciando así la creatividad, la lucidez y la conciencia plena. Estar tumbado te permite sentir las vibraciones del piano y estar en un estado de relajación absoluta, como si te envolviera sonido. Te dejas llevar por la música y la emoción y yo me dejo guiar por tus reacciones y tu respiración. Incluso puedes cantar si quieres. ¿Qué es lo que hace el piano sagrado? La vibración del instrumento actúa como un masaje integral de todo el cuerpo simultáneamente. Todos los puntos de contacto, cabeza, omóplatos, columna vertebral, coxis, nalgas, pantorrillas, talones, están sincronizados. Esto nos permite desconectar gradualmente nuestra mente para sumergirnos en el corazón de nuestras sensaciones y en nuestra esfera emocional profunda. Tras el momento de la música, que dura unos 40 minutos, nos permitimos un tiempito para aterrizar, para compartir lo que hemos sentido. A veces las palabras no son suficientes, así que podemos dibujar o tomarnos el tiempo de meditación que sea necesario para integrar esta extraordinaria experiencia. Saldrás sintiéndote liberado de una carga emocional y cargado de buenas energías. Desde que empecé a practicar el piano sagrado, cuéntame, me siento más en sintonía conmigo mismo y con los que se animan a recibir la música de esta manera. Vamos a continuar con la segunda parte de este tratamiento musical espiritual que hemos comenzado con la escucha de la primera parte de este álbum realmente lindísimo, Look It Up, publicado por Armel Dupá el 25 de noviembre último pasado. Armel Dupá al piano, George Billy con trabajo, Christoph Piot batería. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esto fue Looking Up por Almer Dupá Trío, publicado por el propio Almer Dupá el 25 de noviembre último pasado. Almer Dupá piano, Jules Ville contrabajo, Christophe Piot batería. Lindísimo álbum, muy entrador, de muy alto impacto musical y de muy alto impacto emocional, tal cual fue y es la intención del músico, del pianista, como lo hemos comentado a través de sus propias palabras en el corte de medio disco. Una de las tantas expresiones, ¿no? Esta vez bien marcada, bien conceptualizada, bien definida, en cuanto a que la música es eso, ¿no? Es una realmente muy terapéutica, es muy sanadora, al alcance absolutamente de cualquiera. Un tratamiento espiritual al alcance absolutamente de cualquiera que tenga la necesaria apertura, que se permita esta necesaria apertura para poder dejarse abordar, dejarse invadir por la belleza de la música, por las vibraciones de la música que generan no solamente sensaciones a nivel piel, sino que resuenan en nuestro interior conforme se vayan o no disparando, despertando, refrescando, actualizando tantísimas imágenes propias de aquellas que hemos guardado en nuestro corazón, celosamente guardado en aquellos rinconcitos, bien resguardado como quien resguarda aquellas cosas que no quiere perder. Y que salen a la luz, ¿no? Y que se reviven, se reactualizan cuando uno ve, cuando uno escucha, cuando uno, en este caso la música, ¿no? Pero cuando uno se reencuentra con personas, se reencuentra con fotos, se reencuentra con lecturas, cada uno sabrá seguramente por propias experiencias del recorrido, ¿no? Que esta sigue conforme a nuestras propias experiencias. Bueno, será hasta nuestra próxima salida en vivo de Alrededor de Medianoche y de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo?